Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas tardes. Hola Silvia, ¿cómo estás? Dale, buenas tardes, estamos los dos acá. ¿Qué tal Oscar? Bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? No, estamos muy contentos, muy contentos. Sí, me imagino que sí, me imagino que sí. Sí, sí, sí, sí. Si vieras qué lindo, los micrófonos tienen como una tapita. Casi te podría decir qué es lo que parece. Un preservativo. Un forrito, claro. Un forrito. Tiene como un capuchón que se saca. Es descartable. Claro, sí, cuando claro, nosotros claro. Nos vamos hay que tirarlo y Nacho Monk. Claro. Qué bueno. Sabés bueno. Que es muy jovencito Nacho Monk, ¿eh? Lo hemos conocido en vivo y acá. Y está aprobado. Sí, sí, sí. Aprobado. Tira datos que nos hizo acordar de algo que habías hablado vos. Exacto. Que muy mal nosotros no nos acordamos, porque estamos hablando de... A sangre fría. A sangre fría. Y operación, operación masacre. Y operación masacre. Claro. Y nos, sí. nos contaba él, sí, porque lo tocó al tema Julia. Bien, muy bien. Ah, claro. Bueno, mirá. Esto si es un género literario o no lo es. ¿No? Claro, sí, claro, claro. A raíz de eso era que habíamos uh-huh. hablado, aparte de bueno, que es una novela muy interesante uh-huh. para leer y que te atrapa, desde luego. Sí, sí, sí. ¿Viste que no nos superponemos? No, yo no claro. te piso, vos no me pisás. Uh-huh. Es toda otra cosa, es otra vida esta. Es otra vida. Tal sí. cual, tal cual. Bueno, dale, porque me pareció cuando me dijiste de qué ibas a hablar que venía muy, pero muy interesante. Así que contanos. Bueno, espero que sí que les interese, porque les voy a hablar de un escritor mexicano que se llama Benito Taibo, que nació en la Ciudad de México en el año 1960. Es un hombre joven, todavía tiene nada más que 60 años. Es periodista, es escritor, es poeta, aparte es un tipo muy divertido, muy irreverente, y que seguramente mucha gente lo debe conocer, muchos de nuestros oyentes seguramente lo han visto, porque tuvo un interesantísimo ciclo, que creo que se daba, sí creo o no, estoy segura, se daba en el canal Gourmet, cuyo título era La historia se sienta a la mesa. Porque Benito Taibo, además de ser sí. periodista y escritor, sí, es no. historiador. Lo he visto varios capítulos, sí, sí, sí. Bueno, este hombre, Benito, es historiador, estudió historia en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, y es un hombre que sabe muchísimo, también aparte de las otras disciplinas que maneja muy bien, sabe mucho de historia y es un gran investigador y le gusta mucho toda, desde luego, la parte histórica. Y tuvo esa, no sé en realidad si la idea fue de él o no, pero la llevó a la práctica de una manera que a mí me encantó, este ciclo que se llamó, repito, La historia se sienta a la mesa, sí, sí. A donde era una especie de documental histórico gastronómico. Entonces, a raíz de un acontecimiento gastronómico que en general era una cena o un almuerzo de personajes conocidos en la historia, él desarrollaba historia de estos personajes y un plato de comida. Fue así como vimos el banquete que le ofreció Frida Kahlo a León Trotsky en los jardines de su casa azul en Coyoacán, la celebración de los más de 300 platos con que Moctezuma lo recibió a Hernán Cortés. ¡Ah, la flauta! ¡Ese cosas gato! Lindísimas. Después, la cena de 1955 que tuvo lugar en México y que fue el primer encuentro entre Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, era interesantísimo el ciclo ese que en estas épocas, yo no, la verdad es que no sé nada de producción televisiva, de cómo son estas uh-huh. cuestiones y cómo son los precios y qué sé yo, estas cuestiones, ¿no? Pero en estas épocas de repeticiones infernales porque no se filma o por la pandemia o por falta de dinero o estas cuestiones, yo no sé por qué no repiten estas cosas tan lindas, tan interesantes, y tenemos que ver infinidad de veces unas estupideces que da miedo. Sí, sí. Julia, justamente el canal Gourmet está sí. repitiendo, pero de una manera, los todos los programas. Todos, es verdad. Porque es se verdad. Suspendió todo durante el año pasado. Yo obviamente. Me imagino que debe tener que ver, sí, con una suspensión a raíz de la pandemia. Pero digo, yo no sé por qué no pueden recuperar, sí. por ejemplo, este ciclo que ellos mismos dieron. A lo mejor son cuestiones económicas, posiblemente haya licencias, patentes, no sé. Ahora, desconozco. Julia, Benito Taibo además proviene de una familia... Es de una familia de literatos. Su padre es escritor también. Y su hermano, sí. su papá es Paco Taibo I. Ese es el que y su hermano es Paco Paco Ignacio, son ambos. Ahí. Paco Ignacio Taibo II es sí. el director del Centro de Cultura Económica a partir de hace un año y pico, desde la asunción de Andrés López Obrador sí. como presidente de México. Sí. Ahora, es una biografía muy importante del Che Guevara, este Paco Taibo. Eso te iba a decir. Parece ser que es la mejor cita sí, eso escuché biografía sí. del Che Guevara la que hizo Paco Taibo II, uh-huh. ¿no? Exacto. Sí. Son una familia privilegiada, uh-huh. de cerebros uh-huh. privilegiados, digamos. Sí, pero... Y entonces, como les contaba, que a Benito le gusta mucho la historia y sabe mucho de historia, y que esto tiene que ver también con lo que hablábamos hace algunos jueves cuando hablábamos de la crónica, del trabajo del escritor cuando hace una crónica, llámese periodista o llámese escritor, el trabajo de búsqueda, ¿no?, de documentación. Esto es algo que a Benito le sale, digamos, con más facilidad, si se quiere, por su disciplina histórica. De taquito le sale. Digamos que sí. Entonces escribe esta novela de la cual les voy a hablar hoy, que se llama Polvo, que habla de la Guerra Cristera. Yo no sé, es una guerra que no es tan conocida, es una guerra que tuvo lugar en México, que no ha tenido tanta difusión, que duró 3 años, de 1926 a 1929, y que no obstante, a no ser tan conocida, si se quiere, universalmente, dejó un saldo de 80.000 muertos, no fue una estupidez, ¿no? Y se originó, tuvo su, digamos, su origen, que no es un origen demasiado puntual en el tiempo, muy cercano al momento, a 1926, sino que viene arrastrándose de lejos, porque en México la relación entre la Iglesia Católica y el Estado desde el siglo XIX fue muy conflictiva, desde las épocas de Benito Juárez. Benito Juárez es otro personaje del que seguramente en algún momento hablaré de él a raíz de alguna novela histórica donde él participe. Benito Juárez tiene una historia muy muy magnífica a mi juicio, porque es una de esas personas en las cuales el empuje, el sacrificio y el trabajo personal rindió sus frutos. Es un hombre de origen indígena, muy humilde, un pastor de cabras, que llegó a ser presidente de México en varias oportunidades. Sí. O sea que es un tipo interesante para hablar de él. Bueno, Benito Juárez ya había empezado a mediados del siglo XIX, en 1800, con reformas que tendían a separar un poco la Iglesia de ese poder que tenía, que no es que se nota mucho en México y se notaba en todas partes. La Iglesia siempre ha sido muy poderosa, y esta es una novela, Polvo, que trata fundamentalmente del poder de las instituciones, del poder de la Iglesia, del poder del dinero. A mí me interesó mucho cuando hoy estuve buscando cosas sobre este libro, este personaje del Santón. Exacto, el personaje este del niño Fidencio, es un niño que en realidad no es tan pequeño, lo que pasa es que era bajito, y lo conocían como el niño Fidencio. El niño Fidencio es algo así, no es una cosa tan distinta de estos santones populares. Nosotros tenemos una mujer en Salta que hace lo mismo, y la tenemos actualmente. Teníamos también a... Y bueno, teníamos el cordobés, que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, pero bueno. Tenemos a la difunta Correa. Tenemos también a la difunta Correa, claro. Tenemos al Gauchito Gil, tenemos a Gilda, en fin. Lo popular establece, existe en lo popular la necesidad de esto. Si bien El niño Fidencio me parece más similar, más que a la difunta Correa, porque la difunta Correa es la difunta. El niño Fidencio estaba vivo y esta mujer salteña está viva. Uh-huh. Y ellos son los que imponen las manos y curan con las manos. Uh-huh. De hecho, hoy en día sigue este ritual del niño Fidencio, que por supuesto ya está muerto, pero en ese lugar, que es un lugar del norte de México, se llama Espinazo, es un lugar muy muy pobre, muy desértico, lleno de polvo, por eso la novela se llama Polvo. Sí, con apenas hay 100, ciento y pico de habitantes en ese pueblo. ¿Cómo? Que en ese pueblo es tan chiquitito, muy tan chiquitito, que busqué la población de ese pueblo y no supera los 150 personas. No, tal cual, no hay población estable. Lo que pasa es que siempre está lleno de gente y hoy en día siguen yendo los creyentes en el niño Fidencio, uh-huh, que por supuesto, repito, se ha muerto hace un montón de años, y hay un... Yo no sé si tiran agua en ese desierto, seguramente sí. Hay un charquito de lodo, a donde con ese lodo se embadurnan los enfermos. Uf. Y teóricamente tiene propiedades milagrosas, uh-huh, que hace que se curen las enfermedades más diversas. Sí. Más diversas. Esta novela, entonces, lo que hace es reunir a una serie de personajes, a donde tenemos un santo, un diablo, un periodista, un pintor, un caballero, que todos buscan llegar ahí. Repito, estamos hablando de los momentos de la Guerra Cristera, que ocurrieron entre 1926 y 1929. Sí, sí. Digamos que los medios de comunicación eran bastante más precarios, claro, que en este momento. Si bien, uh-huh, en este momento no debe haber demasiados medios de comunicación que te lleven a Espinazo tampoco. No, pero... seguramente no tienen wifi, como dicen los españoles. Claro, había un tren. En aquel entonces había un tren que aparece en la novela. Entonces, bueno, todos estos personajes, por un motivo distinto, acuden a Espinazo a ver al niño santo, al niño Fidencio. Milagroso. Entre ellos también, y que por eso tiene más repercusión, si se quiere, el resultado, que por supuesto no voy a comentarlo, uh-huh, que no sé tampoco si es demasiado importante, es más importante todo el desarrollo, también va el que era el presidente de México en ese momento, por supuesto que... de incógnito, ¿no? Claro, no mostrándose como tal, que era Plutarco Calles. ¿Plutarco? Plutarco. Se llamaba Francisco Plutarco Calles. En realidad tampoco era Calles, ahora no me acuerdo cuál era su apellido primero. Calles era el segundo apellido. Uh-huh. Pero siempre se lo conoció y bueno, y en el momento en que era presidente era Plutarco Calles. Uh-huh. Vaya nombrecito, ¿eh? Sí. Bueno, él también... se dirige a Espinazo. Y como les contaba, bueno, esta serie de personajes, el principal es el periodista. El periodista va en realidad porque lo manda su jefe en el periódico en donde trabaja. Una nota de color, digamos. ¿Cómo? Una nota de color, sería hoy investigar, Iván. Claro. En la historia del periodista, la historia particular del periodista es muy interesante porque es nativo de Acapulco, este muchacho. Uh-huh. Y en ese momento en Acapulco, y aquí vuelvo a hablar de el poder como aparece en la novela de todas las formas posibles, a donde empieza a gestarse y empieza a manifestarse el movimiento sindical. Que además el libro tiene un poco de todo, condimento... es muy muy interesante, pero lógico, solo con estos personajes tan poco tan poco estereotipados, digamos, ya despierta tal el interés. Cual. A vos te gustó mucho el libro. A mí me gustó mucho. Después, bueno, hablando de personajes raros, también aparece un enano con una dinamitera. La dinamitera es una chica de alta sociedad. Después aparece una muchacha que era piloto de avión. Bueno, quiero decir... Es el broche de oro, digamos, para tu entrada de hoy, porque... ya con un enano. Un... No. Es muy, aparte está tiene condimentos de humor también, ¿no? Por lo sí, que sí, veo. Sí. No tanto. Se compra. Los personajes se son compra. muy raros, digamos, para decir algo simple. Lo que pasa es que si no tuviera esa cuota de humor que sí la tiene. Sería demasiado denso, tremendo. Sí. Claro. Las situaciones que son relatadas además en la novela. Sí. Imagínense ustedes los personajes, aparte de los personajes de la novela, las personas que en cantidades impresionantes uh-huh. estaban en Espinazo. Claro, personas que no podían caminar, personas sin brazos, personas sin orejas. Claro. Era una cosa espantosa. No, y aparte sí, cosas difíciles de decir todas juntas. Sí. Ya está, suficiente con esto. Ya con los últimos datos que me diste del enano, del otro y del periodista y... Bueno, también el sindicalismo, hay un montón de cosas. Hay de todo. Mucho. Hay de todo. Todo. Muy bueno. Bueno, muy buena elección de texto, Julia. Me alegro. Muy buena. Bueno, te esperamos el jueves. Perfecto, nos encontramos el jueves. Dale, y cuando estés vacunada, Julia, si querés venir no, acá. No, por supuesto, voy venir. A ir, claro. ¿Eh? Claro. No sé cuándo, porque se ha pospuesto nuevamente para los próximos días, entre comillas. Ya vamos a tocar ese tema dentro también, de un ratito. También. Bueno, hasta el jueves, Julia, gracias. No, por favor, hasta el jueves. Chau.